kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Donde nos estés escuchando, estás en el Iguana Rock, semana 39, 28 de septiembre de este 2024+1. Sed bienvenidos a una edición más de vuestro radio show favorito, y así esperamos. Coyote en los mandos de la nave, que hoy volará cuando son poquito más de las 20 horas a la altura suficiente para que tus exigentes oídos se queden satisfechos. Saludos de un humilde servidor 24+1 para Bruji, tú sabes quién eres. Y después de una semana chunga de enfermedad, suena típico tópico, pero no valoramos la salud hasta que la perdemos. El coyote ha estado malito, pero con las suficientes fuerzas para haber machacado, vencido, derribado a los virus. Y estar aquí al pie del cañón con todas vosotras, con todos vosotros. Semana 39. En lo personal queremos dedicar este programa a Andrea y Rubén. Rubén y Andrea son una pareja de personas humanas que han tenido a bien, de contra toda corriente y después de lo que está sucediendo en este puto mundo, casarse. Lo harán el próximo mes de diciembre, pero ayer día 27 de septiembre tuvieron a bien de celebrarlo, y a ellos les quiero dedicar este programita. Andrea, Rubén, Rubén, Andrea, este programa con sus virtudes y defectos va para vosotros dedicado, y gracias por reunir a grandiosos y magníficos 37 personajes que estuvimos ayer celebrándolo con vosotros. Gracias por acordarse de nosotros y por darnos todo lo que nos habéis dado y lo que nos tenéis que seguir dando en los próximos años, de felicidades ya casados, esposados, como dicen por ahí en algunos sitios. Y en lo deportivo quiero dedicar este programa a un campeonísimo español, Marc Márquez. Lo ha vuelto a hacer y se ha vuelto a proclamar campeón del mundo de la moto por novena vez. Se dice pronto, es que cualquiera pudiera pensar que parece fácil. Este chiquito Marc de Cervera tiene ya su séptimo mundial de MotoGP y el noveno en toda su trayectoria deportiva. Tras dejar Honda, el equipo de su vida, este chico catalán, Marc Márquez, inició una nueva aventura con Gresini, la cual le llevó a Ducati y a un nuevo título para coronarse en este presente 2025, en el que prácticamente no ha tenido rival. Así que muchas, muchas felicidades, campeón, campeonísimo Marc, muy orgullosos de ti estamos. Con todas las lesiones, los sinsabores y los males tragos que a veces parece que un corredor, un piloto de las dos ruedas parece que no tuviera y los tiene, y muchos y más frecuentes sinsabores y caídas de las que nos pensamos. Mundo rudo, mundo competitivo, el deportivo, pero lo ha vuelto a conseguir. Felicidades, Marc. Y nosotros ya sin más dilación vamos a comenzar con unos chicos que en su momento ofrecieron un tema a una banda sonora. Era la banda sonora de El Último Gran Héroe. Por ahí andaba un señor que se llama Arnold Schwarzenegger, que si no estoy mal informado llegó a ser incluso gobernador del estado de California. Ahora le vemos publicitando maquinaria de Parkside, buena marca para el bricolaje. Un señor que siempre nos ha caído muy muy bien, que nunca nos cansaremos de ver sus películas y los grandes AC/DC de los que tenemos especial en nuestra web, especial de Iguana Rock hecho con el Rana, daban este tema que se llama Big Gun para esa banda sonora y luego posteriormente lo recogían en su álbum Back Tracks. We'll be right back. después ha arrancado el programa con quizás una de las versiones más comerciales de los AC/DC, el Big Gun, que formaba parte de esa película del último gran héroe, año 93, creo recordar. Continuáis por aquí en nuestro Iguana Rock para las próximas dos horas, cuando son poquito más de las 20 horas. Llueve sobre Madrid, elemento agua, elemento humedad, el agua, poderoso elemento, símbolo de renovación, de purificación en muchas culturas, en muchas civilizaciones. Y seguro que nuestras tierras, montes, bosques y plantas lo agradecen. Y cómo no, nuestros embalses y todos aquellos que por su escasez lo necesitan. Algún día habrá batallas y guerras por el agua, tiempo al tiempo. Tiempo para ir con un evento que se va a celebrar este sábado 4 de octubre en la sala Vicio de Alcorcón. Es la novena edición del Póker de Ases, donde estarán cuatro bandas. De estas cuatro bandas, una es la que a continuación nos vamos a poner, se llaman Fuel, y los queridos Fuel van a ser protagonistas ahora en el Iguana Rock. Vamos a poner un temita de ellos, no sin antes contaros un poquito de su biografía. Se formaban allá por 2009 por músicos contrastados de la escena rockera y heavy metalera de este país, nuestra querida Afganistán. Se caracteriza por la potencia, contundencia y espectacularidad de sus directos. Es una formación con más de 14 años de experiencia en directo por toda la geografía española, habiendo compartido cartel con grupos como Mago de Oz, Obús, Cot, Chino Banzai, Viga, Serpa, Asfáltica, Pacho Brea, Inmute, etcétera, etcétera. Cuenta con tres trabajos discográficos y uno en directo, Una Noche Más del 2010 y luego dos posteriores en estudio, El Solo para Adictos del 2017 y El Grabado a Fuego del 2023, los cuales recibieron excelentes críticas y buena acogida por parte del público. Ya en el 2024 sale al mercado La Máquina del Tiempo, una edición limitada de 100 vinilos de los mejores temas de su discografía, regrabados por la formación actual y que incluye en formato CD el cuarto trabajo de la banda de un tiempo a esta parte. Con tres temas más, uno de ellos inédito. Nosotros de ese álbum, de estos chicos que son Javier Casillas, Paco Ramos, Alex Tormentor, Sergio Martín y Juan Caballero, del álbum De un tiempo a esta parte, os vamos a poner este tema que se llama El funeral de las flores. Bueno, pues excelente banda, grandiosa base rítmica. Saluditos al gran Paco Ramos y al resto de músicos, los cuales, junto con otras tres bandas, Fuel, van a darse cita en Alcorcón, en la Sala Vicio, el próximo sábado 4 de octubre. Si por supuesto la salud no nos lo impide, que últimamente nos está jugando malas jugarretas, estaremos allí dándonos cita. La Sala Vicio, por si no sabéis dónde está, está en la calle Industrias número 32, en el polígono Urtinsa de Alcorcón, cerquita de Madrid. Las entradas las podéis adquirir todavía 15 euros anticipadas y 20 euros en taquilla. Las anticipadas se pueden comprar en fuelmetal.es, pero ya sería para recoger en taquilla. Y por supuesto, vamos con las bandas que van a estar acompañando a los grandes Fuel. Van a estar Áptica, van a estar Cucharada y van a estar los Coz. Entre los asistentes habrá el sorteo de una guitarra, que lo sepáis. Y bueno, entre los que lo hacen posible y colaboran está Expo Rock Music y Music Talent. metro más cercano sería Puerta del Sur y, como decimos, esto va a ser el sábado 4 de octubre. Más información seguro que tenéis en fuelmetal.es, donde además podéis adquirir las entradas para esta novena edición del Póker de Ases. Nosotros ya nos hemos dado cita en alguno anterior y os insistimos y os reseñamos que son bandas que merece muy mucho la pena ver en directo y sobre todo apoyando al gran rock español. Coz, Cucharada, Áptica y Fuel, los que han sonado. La banda está compuesta por Javier Casillas a la voz, Juan Caballero en la batería y los señores Paco Ramos, Alex Tormentor, Sergio Martín a las guitarras y bajo. Como hemos dicho, yo no me lo perdería, forastero. Y cambiando de tercio, nos vamos ahora con una banda de las que, gracias a juntarnos con maravillosas personas como son Rubén y Andrea, Andrea y Rubén, y los personajes que con ellos confluyen, hemos tenido a bien de conocer este fin de semana. Se llaman Los Trócolos, se atreven desde Soria a cantar en inglés, llevan ya varios álbums a sus espaldas, y por supuesto queremos daroslos a conocer como función fundamental, importante, leitmotiv de este programa El Iguana Rock, a las bandas que empiezan a darles ese pequeñito empujón. Así que de Los Trócolos vamos a ir con un álbum que se llama El Second Round y con ese tema que Pepe, tanto guitarra como voz, canta, que es El Second Round, el homónimo del álbum. El álbum es del 2021, ya tiene un tiempecito. Pero suena así de bien. In my mind. Hola, somos 1984 y queremos enviar saludos a Iguana Rock y por supuesto a todos los fans de 1984 y Barrio Conflictivo. ¡Nos vemos en los próximos conciertos! Bueno, pues ahí estaban tanto los trócolos desde Soria, a los que mandamos enorme saludito a Pepe y a todas sus huestes. Un placer conocerles y pasarlo bien y tomarnos unas cervecitas con ellos este fin de semana. Y ahí también estaba la cuñita de los 1984, una gente a la que queremos mucho. Les hemos visto muchas veces y nunca nos cansamos. Siempre menos de las que quisiéramos. Pedazo de banda para el directo. Y bueno, la noticia es que estarán el sábado 25 de octubre en una sesión vermú, como a mí me gusta llamar vespertina, de las 13 horas, aquí en la Sala Trinchera, en la calle Josefa Díaz, número 4, Metro Portazgo, en el Valle del Cas. 1984 estarán en la Sala Trinchera celebrando ahí su 20 aniversario, que se dice pronto, dando caña, una banda de las de aquí, de las de Españistán. Podéis comprar por ahí las entradas a través de enlaces que han puesto en su Facebook, y ya sabéis, la banda se llama 1984. Si todo va bien y, como decimos, si la salud nos lo permite, todavía queda para el 25 de octubre, pero esperamos darnos cita en esa sesión vespertina de los 1984, celebrando 20 tacos junto a ellos. Y continuáis por aquí. Tenemos secciones en este radio show, Iguana Lyrics, con letras con gran mensaje para vuestros oídos, Iguana Rock Covers con las mejores versiones, y la sesión Motorbiker, independientemente de que estemos trabajando en futuras secciones. El cuerpo nos pide más. Las nuevas tecnologías, como la indiferencia barficticial, que es esa energía que te da la tercera cerveza cuando estás apoyado al final de la barra del bar. Estamos apostando por esas energías y por esas tecnologías. El resto del mundo, como un rebaño, ha apostado por la inteligencia artificial, que todo lo va a desbordar. Pero no, aquí el Coyote y su equipo hemos apostado por la indiferencia barficticial. ¿Qué coño será eso? Algún día lo vais a descubrir por vosotros mismos directamente en vuestro yunque y martillo de los oídos. Pero antes vamos a ir con la sección de Iguana Rock Covers. Nos apetece poner a Easy Rider y nos apetece poner a Iron Maiden. Pero como estamos en la sección Iguana Rock Covers, y Iron Maiden ya suenan demasiado en el mundo, y si no a los precios de venta de sus entradas me remito, vamos a daros a conocer las versiones de Maiden y qué bandas tan influyentes hacen en bandas tan guapas como los Easy Riders. Y ese es el caso de hoy. Vamos a poneros Iguana el de Trooper, tocado por los Easy Rider. Bueno, la noticia saltaba esta semana. Los grandes Twisted Sister, una de las más simpáticas rockeras bandas que ha dado el planeta y los Estados Unidos de Norteamérica, esa nación a la que tenemos dos sentimientos: amor, odio. No hay términos intermedios. La adoramos por dar bandas maravillosas como los simpáticos Twisted Sister, y la odiamos por ser el único patrocinador sponsor de genocidas como el señor Netanyahu. Ojo a lo que está ocurriendo en Gaza. Esperemos que esta semana haya noticias positivas de FIFA y UEFA echando a selecciones de Israel, tanto del mundo del fútbol, del baloncesto, de las selecciones, etcétera. Esperemos que sea así. Se palpa, se siente, y es un clamor. Lo ha sido en la ONU, en las asambleas de la Organización de las Naciones Unidas, donde a héroes no se les permite hablar y a genocidas se les deja solos, excepto por los cuatro soplapollas que les apoyan y que se lo permiten. Buscado por cortes internacionales y tribunales penales, ojalá que algún día le pillen al puto Netanyahu y pase por donde tiene que pasar. Lo que está haciendo no tiene nombre, pero en fin, es como si nosotros, con todo lo que hemos pasado a nivel terrorismo en nuestro país, hubiéramos decidido esquilmar, arrasar, aniquilar, vapulear a todo el País Vasco para acabar con la ETA. Eso no puede ser así. Sin embargo, este señor, este personaje hijo de la gran H, DP, no queremos tampoco ponernos muy borricos, pero este gran HDP, sponsorizado por el señor Trump, que tanto le gusta jugar a los aranceles y dar pena al mundo mientras juega al golf, su principal sponsor, la está liando muy parda y se ha quedado solo en las asambleas de la ONU. El único que le apoya es este señor. Bueno, pues ha habido noticias de muchos más países que, por supuesto, van a apoyar y están a favor del Estado palestino. Esperemos que haya gente que pueda formar parte de un Estado palestino si no la han aniquilado y exterminado en esa limpieza étnica y genocidio que están realizando por ahí algunos. Pues como decíamos, aparte de estas próximas y futuras noticias deportivas contra Israel Terror, que esperamos se produzcan en breve, la gran noticia era que los Twisted Sister volvían a los escenarios. Esto será en junio del 2026, en concreto del 11 al 13, y ya está confirmada la cita en este país para ese Z Live Festival, donde estarán presentes Dee Snider y sus chicos. Es todo un notición. Y por supuesto que nos mola mucho daros noticias como esas. Pero ahora, ya sabéis que el 13 de diciembre hay un concierto de una banda a la que en breve hemos hecho hace poquito especial. Estamos hablando de los Grandes Obús. Y la noticia también es que tienen un tema nuevo, hecho con la formación original. Primer tema de Obús quizás en 20 años. Estamos hablando de este Siempre Hacia Adelante, que os estrenamos ahora mismo aquí en Iguana Rock. Estando pues ahí estaba ese nuevo tema que lo pincharemos y mucho hasta el 13 de diciembre, que es cuando es el concierto en Vista Alegre, aquí en Madrid. Será ese 13 de diciembre con la formación original de los grandes Obús. Y recordaros el especial que hace poquito realizábamos aquí, el cual va teniendo sus visitas gracias a todos vosotros y a todas vosotras que lo estáis escuchando, compartiendo y difundiendo. Queríamos que nos hubiera quedado de menos de dos horitas, al final ha sido de menos de tres, pero merece muy mucho la pena. Y por supuesto, como la noticia era este estreno, el siempre hacia adelante, el tema que os acabamos de poner recién estrenado, pues no hemos podido incluirlo. Pero lo pincharemos hasta el día 3 de diciembre para recordaros que ese día, esa noche, en Vista Alegre, tenemos una fiestaza con los grandes Obús. Tiempo ahora para la reflexión. Y es tiempo para escuchar reflexiones, citas para pensar, para quedarnos reflexionando. La de hoy la expresaba en su momento un gran mártir como es Martin Luther King Jr. Y decía algo como así: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Bueno, pues ahí os dejamos esa cita para la reflexión. Y ahora ya sí es tiempo para irnos a levitar. Con el álbum Trilogy y sus enigmas sin fin, parte 1 y parte 2 enlazados, de su maravilla de álbum Trilogy. Thank you. into my head. I'm tired of hypocrite freaks with tongues in their cheeks, turning their eyes as they speak. Your mind, though you're blind, can't you see you're wrong? This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, pues tiempo para volver después de esos dos pedazos de temas de Emerson, Lake and Palmer, Mr. Keith Emerson, Greg Lake y Carlitos Palmer. El único que queda de los tres, Carlitos. Dos temas con los que hemos levitado de su trilogy. En una versión, como ellos dicen, en su disco expandido del trilogía, Stereo Mix. Así que, bueno, pues experimentando, seguimos aquí en el Iguana Rock. Enseguida vamos a ir con el resto de secciones que nos quedan. Wyant han estado sonando esta semana por aquí en los Madriles, en la Sala Boot, creo recordar. Banda súper querida, la que no hemos podido estar presentes en el concierto, pero sí es verdad que desde hace años y desde la época de RVK Radio Vallecas tenemos un excelente especial Yesterday and Today, o lo que es lo mismo, Wyant, que por supuesto recomendamos para que conozcáis todos los discos de la banda de Dave Menichetti y sus chicos, que además, según las críticas y por lo que me llegan a los oídos, lo hicieron más que bien. Siempre un placer que los chicos se acuerden de visitar La Piel de Toro. Y siempre maravilloso el que la gente se dé cita para, cómo no, escuchar al final en los bises ese mítico legendario Forever, esa grandiosa composición de Dave Menichetti y sus chicos. Van a ser protagonistas de la sección Iguana Lyrics. Yo no me lo perdería, forastero. Más adelante, para los moteros y moteras, tendremos la sección Motorbiker. Pero ahora es momento para ir con un canadiense de oro. Estamos hablando de Fran Marino and Mahogany Rush, una maravillosa banda de la que también tenéis especial hecho en el Iguana Rock. En concreto, lo hemos rescatado de la etapa del Con Barbas y a lo Loco. Es noticia Fran Marino porque tiene cositas muy interesantes que van saliendo por ahí a la luz. Si no lo conoces, seguro que tienes alguna tarjeta amarilla. A nosotros nos gusta de vez en cuando desempolvar de su maravillosa discografía cosas. Y ahora nos apetece cabalgar en nuestra propia ola. We'll be right back. El álbum era el From the Hip y bueno, pues acabamos de escuchar el cabalgando Mi Propia Ola. Canadiense, guitarrista, leyenda, en fin, deberéis de escuchar el especial que hicimos en su momento de su banda, él, Fran Marino y la Mahogany Rush, porque merece muy mucho la pena y seguro que descubres un montón de cosas guapas relacionadas con el gran Jimi Hendrix. El transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050. El comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Hola, soy Salvador Domínguez, Banzai a todos, Darsen a todos. Quiero mandar un saludo desde los micrófonos de mi amigo El Coyote en Radio Iguana Show, aquí en el Valle del Cat, donde juega el Rayo Vallecano y donde querían desahuciar a Doña Carmen. Y no perdáis la ilusión, recuperemos la ilusión. Os quiero a todos, rock a tope. ¡Banzai! Espero que este disco os guste y espero que colme vuestros más bajos y salvajes instintos. Salud, camaradas. Bueno, y tras sendas cuñitas de los transportes a nivel global y la pupa que le estamos haciendo al planetita con cómo hacemos que se muevan las cosas, que no son precisamente inocuas, y tras la cuñita del gran Salvador Domínguez, vamos a continuar con Canadá. En concreto, vamos a ir con un álbum que se llama The Art of Time Travel, o lo que es lo mismo, El Arte de Viajar en el Tiempo. Es del 2022 y es de un chiquito al que yo he tenido la oportunidad de ver en directo. Estamos hablando de Mr. Pat Travers, otro canadiense de oro que también en su momento, en noches lluviosas, se dejó ver por aquí hace años en el Foro, en la capital de Españistán. Vamos a poneros un temita que me ha encantado de este álbum, que aunque la gente no esté en N cosas como Mr. Fran Marino o como Pat Travers, merece la pena de vez en cuando desempolvar su maravillosa discografía. De Pat Travers no tenemos hecho especial, pero amenazamos con que en el 2026 hagamos uno, porque se lo merece y mucho. Y tiene álbums y música más que suficiente para demostrarlo. Así que sin más dilación, vamos con este Move On, que seguro no os va a dejar indiferentes. Pedazo de tema de más de 7 minutos del señor Pat Travers. Y como decimos, algún día a este señor tendremos que hacerle homenaje, tributo especial merecido. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, y entramos ahora de lleno en la sección Iguana Lyrics. La importancia de las letras, de no pasar desapercibido por la vida, por el mundo, siendo un tema instrumental. Si le puedes poner letra, si le puedes poner mensaje, y si tienes una buena colección de ex, hoy los protagonistas van a ser los Yesterday and Today, que hace poquito nos visitaban con un Don't Stop Running, no dejes de correr. Porque todos tenemos un ex, una ex, o varios, o varias. Y siempre les quisiste dedicar un tema como este, con una letra, con este mensaje, a todos esos ex y a todas esas ex va dedicado. Por supuesto, bajo los acordes de Pink Floyd vamos a leer esa maravillosa letra mensaje traducida al castellano de los californianos americanos Y&T, Yesterday and Today, y luego posteriormente pondremos el tema. Y el tema del Don't Stop Running dice así. Del álbum de 1984, In Rock We Trust. Y dice así el tema. Sabes que pensé que eras tan ingenua, pero estabas jugando conmigo, porque cariño, lo pude ver a través de tus mentiras, mentiras, mentiras. Cuando tuve el mundo en la palma de mi mano, nunca habías mirado a otro hombre, pero cuando empecé a resbalar, tú dijiste adiós, adiós, adiós. El tiempo te ha hecho solo un recuerdo. Ahora soy un vencedor, así que nena, si te veo corriendo de vuelta a mí, será mejor que no te detengas. No pares de correr, no te detengas. Porque no puedes atraparme, será mejor que no te detengas. No pares de correr, no te detengas. Cierto. Bien, ya oíste que tengo mi gran oportunidad. Así que ahora dices que cometiste un error. Y ahora quieres volver para disfrutar del viaje, viaje, viaje. Bien, se ha corrido la voz por toda la ciudad. No eres la única chica que me está persiguiendo. toma tu sitio al final de la fila. Fila, fila. Solo iba a quererte, pero tú me liberaste. Las cosas ahora han cambiado y ahora me suplicas. Pero nena, no puedes ver. Será mejor que no te detengas. No pares de correr, no te detengas. Porque no puedes atraparme. Será mejor que no te detengas. No pares de correr, no te detengas. Cierto. Si quieres estar a mi lado, no pares de correr. Si quieres sentir el éxtasis, no pares de correr. Si quieres que sea como solía ser, no te detengas. Así que quieres otra oportunidad conmigo. ¡Ja, ja! No pares de correr. Será mejor que no te detengas. No pares de correr, no te detengas. Si quieres estar a mi lado, si quieres sentir el éxtasis, si quieres que sea como solía ser, no te detengas. Así que, ¿quieres otra oportunidad conmigo? Cariño, eres solo un recuerdo, porque nunca me alcanzarás. Sigue corriendo. Cierto. No te detengas, no pares de correr, no te detengas. Y ahora el maravilloso tema que así compusieron en el In Rock We Trust para nosotros, Masterpiece, obra maestra, estos chicos Y&T, de los que también tenemos hecho un maravilloso especial. Y si no los conocías, aquí hemos tenido hoy este Iguana Lyrics. mercancía, no somos violentos. Tenemos un sueño que viaja en el viento. Los hay progresistas y... Continuáis por aquí en el Iguana Rock, no nos queda mucho tiempo. Somos todos. Pronto iremos con la sección Motorbiker. Después de haber escuchado esta letra de los Y&T, ¿cómo os habéis quedado? A veces uno, después de estar tarareando temas durante toda una vida, se queda a cuadros con el contenido de las letras y los recaditos que iban insertados en ellas. Menudo recaditos a tu ex. Ella o él, quien sea. O ella. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir con una de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. Ya sabéis, esa plataforma que dirige el gran pequeño Ternaskin desde tierras de Teruel, metido ahí en un búnker para que nadie le toque los cojones, que ya la vida bastante los toca de por sí. Y resulta que de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock nos encontramos con unos chicos que se llaman Gato Ventura. O lo que es lo mismo también, Gato Ventura y Los Errantes. Ellos se formaron allá por el 2017. Su estilo es el rock urbano y bueno, entre los componentes están Antón Duque en la batería, Víctor Zurita en la guitarra, Julián Blake al bajo y por supuesto Gato Ventura en la voz y guitarra. Esta banda, Gato Ventura, iniciaba su camino en el mundo de la música allá por el 2003, formando Descaro, grupo con el que grabaron dos discos, El Qué Será y El Vidas Furtivas. Tras un tiempo dedicado en exclusiva a la composición y a pequeños acústicos, en los que poner a prueba sus nuevos temas, se une a ellos Anto Duque, Víctor Zurita y Julián Blake para formar Gato Ventura y Los Errantes. Con ellos se lleva un directo potente y enérgico que no deja indiferente a nadie, su disco Delirios Parte 1, Golpes de Alma. Buenas colaboraciones en sus trabajos. Y aunque a nivel rock se mueven en el corte general, tienen influencias de toda índole, desde el flamenco hasta el metal, pasando por el swing y flirteando con el rock andaluz. Ya después de la pandemia se encontraban lanzando Singles Delirios Parte 2. El disco dio una vuelta de tuerca estilística, abriendo más, si cabe, su lista de influencias. Han tenido, como decimos, grandes colaboraciones y se mueven como pez en el agua, desde el folk al heavy rock, cuidando unas letras sinceras que tienen influencias de Lorca o Neruda. Entre la discografía está Delirios Parte 1, Golpes de Alma del 2018 y en el 2021 el Delirios Parte 2, Apología del Desastre. Hoy os vamos a poner un temita cortesía de Asalto Mata Radio Rock, ya que es una de las bandas asociadas que se llama Llévame Más Lejos. Somos un Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí, no nos queda mucho tiempo. Y vamos a ir con una fantástica banda. Fastway debiera de haber sido la unión del gran Fast Eddie Clark y Mr. Pete Way, pero las cosas de la vida, los contratos, otras bandas, otros nombres como Wasted, hicieron que, aunque sin Pete Way, Fast Eddie Clark, saliendo de Motorhead, continuara con su proyecto Fastway. Una banda que no tiene muchos álbums, pero sí los suficientes y los suficientemente maravillosos para que estemos pensando en hacer un especial antes de fin de año. Creo que los chicos se lo merecen y muy muchos son, como dicen en el idioma anglosajón, underrated. Una de las bandas más infravaloradas del mundo musical del rock. O no se les conoce o no se los valora. Y ahí es donde entramos nosotros, el Iguana Rock. ¿Se puede salir el señor Fast Eddie Clark de hacer temas maravillosos, cañeros, míticos, con Lemmy Kilmister de los Motorhead, y luego evolucionar hasta cotas altísimas del AOR, del rock meticulosamente compuesto, maravillosos coros, maravillosos temas, teclas, e incluso acabar haciendo blues? Porque eso es lo que ha pasado con el gran Fast Eddie Clark. Hace algunas semanas algún temita de blues os hemos puesto, pero ahora es momento de poner este álbum, Bad Bad Girls, de los Fastway, y que vosotros opinéis por vosotros mismos, claro que sí. Vamos a irnos muy, muy lejos, miles away, escuchando a los grandes Fastway. We'll be right back. Pues sí, como habéis podido ver, se puede salir de hacer maravillosa música con los Motorhead y Lemmy Kilmister y acabar haciendo un AOR de altísima calidad con los Fastway. Esta es la capacidad que tiene el señor Fast Eddie Clark. Eddie, uno de los mejores guitarristas, o por lo menos que más le tocan la patata al coyote. Y creo que le vamos a hacer un especial, se lo merece el chico. Y su banda, por supuesto, los Fastway. Os vamos a poner dentro de los discos que tiene Fastway cosas guapísimas y vamos a buscar las rarezas, esas cosas difíciles de conseguir, para analizar el porqué de estas bandas maravillosas. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hacer un homenaje a un gran productor, cantante y compositor de este país. Se llama Juan Olmos, muchos deberéis de conocerle ya de sobra. Y desde hace tiempo teníamos esto en nuestras manos y es oportunidad ahora de pincharlo, su disco en solitario que se llama Inmortal. Ha contado con muy buenos músicos y colaboraciones, las cuales a continuación os vamos a decir. El tema que os vamos a poner está compuesto por él mismo, Juan Olmos, Javier Mira y Nacho Ortiz. Y son 10 cortes los que componen este Inmortal. El disco ha sido producido por Javier Mira y coproducido por el mismo Juan Olmos y Nacho Ortiz. Se ha grabado en los Olmos Estudios del propio Juan Olmos y también en Look Records. Entre los músicos han estado, por supuesto, Javier Mira y Nacho Ortiz, Marco Tejedor, Fran de Andrés, de la banda antigua del propio Juan Olmos, José Luis Teza, Carlos Pina, Juan Márquez, ya sabéis, de Cod, Chino Banzai, Miguel Oñate, Ángel Motejano. Y me encanta, por supuesto, estas dedicatorias que los músicos hacen cuando hacen sus trabajos y graban sus álbumes. Dice: dedicado a los que sienten como yo el rock en la sangre. Agradecimiento especial a Javier Mira por su paciencia y dedicación en este trabajo. Así que ya sin más dilación, y si os parece, nos vamos a ir con este tema para que juzguéis por vosotros mismos. El corte número 7, que se llama Dibujarse una sonrisa. Cambiar la suerte por destino, recuperar la paz, dejando atrás lo ya vivido y a soñar, ¿por qué no? Mirada al frente y positivo, saboreándolo, pisoteando los fantasmas que ahora ya no lo son. Dibújase una sonrisa en una brisa de un color que mueva de energía aquellas cosas que de verdad te hacen bien. Volver a sentir la emoción de ser la sorpresa en la fiesta y no temer a fracasar. Lo innecesario nada importa, o sí, y volver a vivir la vida en hora que nos venden, dándole al tiempo nuestro tiempo y no la parte del show, del show, del show. Dejar que la magia de la verdad nos vale libre alrededor, poder ser libres y disfrutar sin obligarse a explicar nada. Y si tú tienes la llave, oh, solo tú. We'll be right back.

de una concentración que cumple su 35 aniversario y se dice pronto. Estamos hablando de la mítica concentración de Masgas en Espiel, Córdoba. Gracias al motoclub Masgas. Esto tendrá lugar del 10 al 12 de octubre del 2025. No queda mucho. Ya sabéis, alojamiento, acampada, rutas, conciertos, food trucks, juegos. Es necesaria preinscripción y hay plazas limitadas. El precio es de 35 pavos. Hay bolsa de regalo, camiseta, comida. Y como decimos, es un evento organizado por el motoclub Masgas y nosotros además hemos tenido la oportunidad de estar en alguna de las ediciones anteriores y lo pasamos genial. Lo organizan muy bien estos chicos. Me encanta el lema con el que además reza la parte baja del cartel y que dice así: para aquellos que echan de menos las concentras de los 80 y para los que no las han vivido aún. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Motoconcentraciones a la antigua usanza. Y es que estos chicos llevan haciéndolas desde 1990 y se dice pronto. Si queréis más información, ya sabéis, las tres W punto masgas con guión medio .com/aniversario. Y si estás muy interesado, contacta con ellos porque hay un albergue y están quedando las últimas camas para el albergue, las últimas plazas, así que ándate con ojo. Si estás interesado, ir a Espiel, Córdoba, del 10 al 12 de octubre. 12 de octubre, día de Españistán, ya lo sabes. Por supuesto, tenéis más información para cuando os puedan atender en el WhatsApp, en el 694-276818. Y como dicen, te responderán cuando puedan, no esperes respuesta inmediata. I wanna rock. Metal. Heavy rock. Blues. Rock and roll. Punk rock. Metal. Todo a volumen brutal. I wanna rock. Yo que tú no me lo perdería, forastero. No te lo pierdas. Que no te lo cuente. Vívelo. No es lo mismo. Cuidado, que engancha. Recuerda. Agua de lluvia no quita riego. www.iguanarock.net. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Pues sí, como decían las cuñitas, agua de lluvia no quita riego. Hemos entrado en el otoño lluvioso, que por cierto ya tocaba después de un infernal verano de récord histórico de calor. Hay que tener cuidado con estas cosas cuando se habla de histórico, porque no tenemos medidas de desde siempre, sino desde ciertas épocas, ciertos años, ciertas décadas. Pero que desde luego este del 2024 más uno ha sido uno de los veranos más calurosos y que en nuestro país, uno de los 27 que conforman la Europa de los mercaderes, esa Europa que le gusta ponerse de perfil en los conflictos de genocidios y masacres, que son claras limpiezas étnicas a ojos de todo el mundo y de todas las personas, pues Españistán, uno de esos 27 países, sí que ha sido uno de los dos países más calurosos y donde más se ha producido muertes directas e indirectamente relacionadas por el calor. Así que bendita lluvia, bendita agua que llega, elemento purificador donde los haya, en muchas culturas y civilizaciones, Y como bien rezaba la cuñita del Iguana Rock, agua de lluvia no quita riego, así que si puedes, riega lo que tengas. Que no sabemos cómo va a venir este otoño, pero por lo menos que venga con agua. Y que no lo haga de manera radical. No nos queda mucho tiempo, habéis escuchado la sección Motorbiker. Y ahora sí que es tiempo de daros a conocer otro maravilloso trabajo que nos ha hecho llegar Javier Mira y Nacho Ortiz, dos excelentes guitarras de este país. Y a Javier Mira ya le conocéis. Ambos han estado por aquí en nuestro programa más de alguna vez. Y contentos y orgullosos de que lo hayan hecho. Hoy el motivo es este disco que tengo en mis manos, compuesto por ellos dos, Nacho Ortiz y Javier Mira, que se llama Reflejos y Espejismos. Consta de 12 cortes, donde Javier Mira se ha colgado bajos, guitarras y ha estado en la batería. Nacho Ortiz se ha colgado las guitarras. Y tanto Javier Mira como Nacho Ortiz han estado haciendo teclados y secuencias. Todos los temas compuestos por Javier Mira y Nacho Ortiz. La grabación, mezclas y producción a cargo de Javier Mira. Y se hizo en el 2023, grabado, mezclado y masterizado en Look Records. Queremos poneros a continuación el corte número 9. Que se llama Fuga y Persecución. We'll be right back. álbum totalmente instrumental. Y ahí estaba sonando ese tema, el corte número 9, Fuga y Persecución, maravilloso. Añadir, por supuesto, antes de terminar el Radio Show de hoy, que cada temita del álbum viene acompañado de un texto escrito por Javier Mira, y en concreto para este de Fuga y Persecución, lo que nos dice Javier es: como un desterrado en permanente huida, alejándome constantemente de acusaciones, de odios, de penas, de miedos, de mí mismo. Suena muy, muy bien. Maravillosas elucubraciones mentales a las 6 cuerdas por ambos, Nacho Ortiz y Javier Mira. Y con ello es con lo que prácticamente hemos llegado hoy al final del Iguana Rock. Las enfermedades y los virus, algo de voz nos han dejado para poder realizar el programa de hoy. La verdad es que, puesto que hay gente que cumple años mañana 29 de septiembre, el Coyote y su equipo teníamos preparado otros planes. Ya veremos si ya cuando sea octubre, el próximo domingo, lo rescatamos para todos vosotros y todas vosotras. Que tengáis fantástica semana, mucho cuidadito ahí fuera, que llueva de forma normal, regular y prudencial, y no radical y a lo loco, e iros por la sombra. Saludines rojiblancos a los que todavía siguen en la nube por el 5-2, y por supuesto al campeonísimo Marc Márquez. ¡Muchas felicidades!